Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos en este recorrido informativo que comienza en este preciso instante. En los controles se encuentra el señor Luis Eloyo y como siempre ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Les narra Kenny Castillo. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet que es www.albaciudad.org. Cuéntase en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Twitter. Presidente Maduro agradece apoyo del pueblo chavista en cierre de campaña. Divisa y Lucena. Resultados electorales serán fiel reflejo de la soberanía ejercida a través del voto. Todo listo. Este viernes inicia instalación de mesas electorales. Cultura. Proyecto Corazón Llanero recibirá 5 estudios de grabación. Navidad se apoderó de la Plaza Bolívar de Caracas. Solo en Revolución. UNESCO reconoce los conocimientos y tradiciones que el pueblo de Aguasay mantiene con la fibra de la curagua. Literatura en formato digital, editorial El Perro y la Rana presentó Recetario para la Soberanía Alimentaria. Concierto. Escuelas de Música del Ministerio del Poder Popular para la Cultura se presentaron junto a Serenata Guayanesa este jueves. Formación. CELAR ofrecerá clínica de percusión afrodescendiente. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, agradeció la noche de este jueves el respaldo del pueblo chavista en los actos de cierre de la campaña del gran polo patriótico Simón Bolívar, de cara a las elecciones parlamentarias que se realizarán este próximo domingo 6 de diciembre. A través de la red social Twitter, el jefe de Estado señaló que el chavismo cierra la campaña electoral ganando y llamó a la activación del mecanismo del 1x10 familiar. En todos los estados del país se desarrollaron actos liderados por los candidatos de la patria, concluyendo con una actividad central en la Avenida Bolívar de Caracas, encabezada por el mandatario nacional venezolano. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ratificó este jueves que los resultados electorales de los comicios del 6 de diciembre serán fiel reflejo de la soberanía ejercida a través del sufragio. Esto lo dijo luego de la reunión que sostuvo con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con quienes revisó los últimos detalles del Plan República. No es nuestra primera elección, no es una segunda elección. Son muchos años de tradición electoral cumpliendo con la ley en donde el Consejo Nacional Electoral buscamos como mejor aliado, como siempre decimos, completar el equipo que hace y realiza la organización y la administración electoral. Como bien lo mencionó el ministro, la formación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en materia electoral se ha venido incrementando de una manera muy intensa, especialmente en este proceso electoral. Siempre lo hacemos, no hemos buscado hacer cosas distintas, pero hemos buscado hacerlo lo mejor. Entonces, cada vez hemos ido perfeccionando los protocolos y los procedimientos que hacemos en conjunto y nos hemos puesto de acuerdo para que en este proceso electoral más que nunca se cumplan con un rigor extraordinario. Lucena además destacó que esta alianza se ha ido perfeccionando y que hoy, luego de años de trabajo conjunto durante procesos electorales, todo está dispuesto para que el país vaya a votar con alegría, civismo y paz. Son las 12:14 minutos. Este viernes arranca la fase de instalación de las 40.601 mesas electorales que están dispuestas en los 14.515 centros de votación habilitados para las elecciones parlamentarias del domingo 6 de diciembre. Así lo informó la rectora Sandra Oblitas en horas de la mañana. En cuanto al tema del despliegue, ya está todo el material electoral desplegado. En pocos minutos estamos ya iniciando el proceso de instalación de las 40.601 mesas electorales que están distribuidas a nivel nacional en los 14.515 centros de votación que tenemos dispuestos para eso. Este es el proceso que hacemos todo para frente a cada proceso electoral, justamente para verificar el material, garantizar que esté completo, garantizar la operatividad de los equipos y estar verificar la presencia de los miembros de mesa y estar absolutamente preparados para el día domingo muy temprano hacer la constitución de las mesas y dar apertura para que todas y todos puedan comenzar a votar. Hoy es el día de la instalación de mesas electorales, muy pronto estamos ya iniciando con este proceso. Oblitas además señaló que cumplida esta etapa se procederá a la verificación del material electoral de los miembros de mesa y la operatividad de los equipos. Cultura. Como parte de los acuerdos que Venezuela sostiene con la República Popular China, un total de 5 estudios de grabación de la más alta tecnología serán entregados al proyecto musical Corazón Llanero. La información fue ofrecida por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su programa En Contacto con Maduro. Le he entregado a Corazón Llanero 5 estudios de grabación de paquete, nuevecitos que me acaban de llegar de la China, para grabar los discos de todos ustedes cantando, autores, con la mejor tecnología del mundo. Lo vamos a colocar en 5 ciudades del país para que saquen sus discos y no dependan de nadie. Y canten aquí y canten allá y saquen su disco aquí y saquen su disco allá. Vamos a hacer un equipo especial de musicólogos, historiadores, músicos, artistas para develar, escribir y enseñar a toda nuestra patria la historia verdadera y auténtica de la música llanera. Y que todos conozcamos de dónde viene, qué papel ha jugado, por qué fue tapada y olvidada en los años 60, 70, 80. Y qué energía trae. Esta es la música auténtica, es nuestra identidad. Asimismo, el jefe de Estado venezolano manifestó que con estos estudios de grabación se dará inicio a la casa disquera Corazón Llanero, la cual se encargará de producir los materiales musicales de todos los artistas que participan en este proyecto que representa la identidad del pueblo de Venezuela. Son las 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Como recibimiento de la época decembrina en nuestra ciudad capital, se llevó a cabo el encendido de las luces en uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico caraqueño, como lo es la Plaza Bolívar. Este evento fue presenciado por cientos de caraqueños, quienes entre luces, nacimientos, estrellas y ángeles dieron la bienvenida a la Navidad en esta época, donde habrá diferentes actividades como la bajada de Pacheco, patinatas, parrandas y aguinaldos. La invitación es para todo el pueblo a visitar estos espacios recuperados por la Alcaldía de Caracas y a disfrutar de la Navidad en familia. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En horas de la mañana de este jueves, desde la sede del Centro de la Diversidad Cultural en La Bandera, se anunció oficialmente por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura la declaratoria de los conocimientos y tecnologías tradicionales relacionados con el cultivo y el procesamiento de la curagua como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Eduardo Maurera, cronista de Aguasay, Estado Monagas, entidad donde con la planta se elaboran los chinchorros, manteles, cojines, entre otras confecciones, expresó que las artesanas hacen obras relevantes. Las artesanas, de manera armónica, como una terapia relajante, hacen desde sus casas estas obras de arte, estos productos, que el más reconocido, el más relevante, es el chinchorro de Curagua. Ese embajador que desde siempre ha recorrido el orbe terráqueo, y nos ha dado mucho de qué hablar. Por su parte, el titular de la cultura, Reinaldo Iturriza, enfatizó que el gobierno revolucionario tiene el compromiso de preservar en el tiempo el tejido de la Curagua. Una declaratoria de patrimonio cultural inmaterial no solamente implica la posibilidad de proyectar nuestra cultura, ya lo he dicho, ¿no? De una parte, una minúscula parte de lo mejor, de lo más singular de la cultura popular, de nuestras tradiciones, sino que implica para el gobierno bolivariano obligación. Nosotros tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo, no solamente para visibilizar eso, el reconocimiento simbólico de nuestras prácticas culturales. Es muy importante, pero más importante aún es garantizar que esas prácticas se sigan sosteniendo. Asimismo, Iturriza destacó que se encuentran trabajando para que el Carnaval del Callao sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de generar prácticas alimenticias que ayuden a combatir la guerra económica que está viviendo el pueblo venezolano, este jueves la Fundación Editorial El Perro y la Rana publicó a través de su portal web el libro Recetario para la Soberanía Alimentaria, La Imaginación no se acapara, compilación de José Zambrano. El libro está inspirado en las ideas del doctor Quesada Babat. Él dejó muchos discípulos acá, dejó muchas obras. Y yo cito a Carmen de Freites, a todas esas personas que se vienen trabajando en esa onda. ¿Qué tiene de diferente con esos otros libros de recetas? Bueno, que aquí se abordó por rubro y cada rubro trae como una descripción, una micro reseñita histórica y medio científica también, porque se mencionan las propiedades medicinales, las propiedades nutritivas, qué vitaminas tiene y aparte la receta. Este material que está disponible en formato PDF en el portal web www.elperroylarrana.gov.ve presenta información completa sobre los alimentos como la pira, la yuca, espinacas y sardinas, entre otros, donde se reporta su valor nutricional y medicinal. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves en la sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño fue escenario para la presentación de las Escuelas de Música del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quienes junto a Serenata Guayanesa deleitaron al público asistente con aguinaldos venezolanos. En la presentación participaron 5 agrupaciones de coros infantiles de las escuelas adscritas a este despacho. Así lo informó Ricardo Escocia, director del coro perteneciente a la unidad educativa José Ignacio Cabrujas. Bueno, el objetivo de esta presentación básicamente es demostrar ante el público que estamos haciendo un trabajo de mucho esfuerzo, primero de integración con los niños, de crecimiento musical, de formación musical hacia los niños, para que estos lo demuestren en el escenario mediante actividades y para que puedan tener a su mano todo el repertorio que ha hecho Serenata Guayanesa de las canciones infantiles. El coro de la José Ignacio Cabruja actualmente tiene 18 integrantes del coro. Es un trabajo que apenas está empezando, pero que, bueno, tenemos la expectativa de que va a rendir mucho fruto. Durante el concierto, la agrupación Serenata Guayanesa bautizó su segundo cancionero infantil denominado A la Luna, A la Una, La Luna, escrito por Iván Pérez Rossi y editado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Son las 12:13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la programación especial desde la Experimental, el Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos ofrecerá para la formación del público una clínica de percusión afrocaribe y afrovenezolano, la cual se realizará el próximo miércoles 9 de diciembre. La clínica tendrá lugar en la Sala Experimental Sótano 3 del CELAR a partir de las 10 de la mañana y los cupos son limitados. Así lo indicó Sinaí Mentado, ella es coordinadora de promoción cultural de la Fundación. La Fundación CELAR invita a todos los interesados en participar en la Clínica de Percusión Afrocaribe y Afrovenezolana por medio del Cumaco y Clarín. Esta clínica será facilitada por Aarón Extraño, percusionista de las bandas Quinto Aguacate y Son Cimarrón. Los interesados deben postularse a través del correo electrónico promocioncelar@gmail.com. Tiene un máximo de 25 personas y los interesados deben tener algún conocimiento sobre percusión. Si quieres participar, postúlate para poder apartar tu cupo. Para mayor información pueden dirigirse a la Coordinación de Promoción Cultural Piso 6 de la Fundación CELAR o comunicarse a través de los siguientes teléfonos. 0212-285-5586. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos hoy a nuestra entrevistada vía telefónica. Se trata de María Rengifo, ella es directora de la Galería de Arte Nacional. El tema en cuestión con María es la culminación de la primera edición de la Feria Arte, Mercado de Arte, Diseño y Artesanía en la GAN. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Un placer conversar con ustedes. Bueno, sí, hoy estamos cerrando ya Feriarte. Bueno, todavía queda tiempo para que vengan todos. Vamos a estar hasta las 5:30 de la tarde. Realmente ha sido un gran éxito esta labor que hemos hecho, bueno, en conjunto aquí con el equipo de la Galería de Arte Nacional, llevado por la coordinadora Sara González. Tenemos alrededor de 30 stands de jóvenes creadores, jóvenes artistas que están trabajando con la socioproductividad, que están haciendo un trabajo por el país. Entonces, bueno, esta primera edición realmente ha sido un éxito. Ayer tuvimos muchas personas recorriendo la Galería de Arte Nacional y, bueno, ligar el arte con la feria y, bueno, y que pueden disfrutar de adquirir ciertos regalos a unos precios realmente accesibles, que fue lo que quisimos buscar con esta feria. Claro. María, ¿cómo, qué cosas se pueden conseguir? Y si puedes detallar un poquito más de los stands, de los tipos de stands, cuántos están. Mira, tenemos a Desiree Buscate, que es una orfebre que tiene un trabajo maravilloso con collares y con pulseras, realizado con piedras. Tenemos también a Chicú, que tienen unos pantalones elaborados en algodón. Tenemos a Cardumen, a Grecia, que Grecia estuvo con nosotros en el Festival de Diseño y Moda. Y bueno, realmente tienen unas franelas también de algodón diseñadas con unos dibujos de petroglifos. Tenemos a Nelly Rauseo, Yolinda León también. Tenemos Alimentos Biovida con Freddy y Ramia, que tienen un trabajo especial, que están haciendo una producción nacional con la miel, donde nos están ofreciendo aceites especiales para el cuerpo, un vinagre de miel exquisito. Mira que lo compré ayer y lo usé y es exquisito. Así, y los precios realmente, mira, son muy accesibles. Tenemos a Alexander Subero también con unos zarcillos hermosos, unos diseñadores que tienen unas carteras realizadas con diseños con obras de arte. ¿Quién más tenemos? Alejandrina Seige, Erika Melillo, que también tiene una serie. Tenemos la parte vintage también, o sea que pueden adquirir, las personas que coleccionan, pueden venir a adquirir cosas usadas que están en buen estado, claro. Muebles, zarcillos, y bueno, hicimos una decoración interesante con el siglo XIX, que también pueden venir a apreciar el trabajo que quisimos hacer con la parte de esta museografía, de esta pequeña muestra en escena que tenemos aquí en la feria. Qué bien, qué bien. Eso pinta muy bueno. Entonces, la feria, el tiempo de la feria fue y es hasta... Mira, comenzamos desde el miércoles y vamos a cerrar hoy. Ya cerramos hoy viernes a las 5:30 de la tarde y, bueno, igualmente invitamos a que vengan a nuestras salas expositivas con la exposición del paisaje, Mujer y Creación, la exposición de César Rengifo, por supuesto, y quiero invitarlos para el sábado 12, que tenemos la inauguración de la exposición Reverón Llenas de Luz al Panteón. Vamos a tener el Festival de Arte Corporal y tenemos la inauguración también de Mérida Foto, una selección. Yeah. Y en el cierre va a haber algo especial cuando cierren la feria. Mira, se está realizando una serie de talleres. Ahorita se está realizando un taller, elaboración de bolsas de regalo con materiales reciclados. El facilitador es Miguel Morales, el taller es totalmente gratuito. El taller va a estar una primera fase ahorita de 10 a 12 del mediodía y luego lo vamos a tener de 2 a 3 de la tarde. Ya, qué bien. Entonces, bueno, aparte de comprar su regalito, aprenden a hacer su bolsa de regalo con material reciclado. Y están participando niños, adultos, todos aquí en familia recibiendo la Navidad. Qué bueno, qué bueno. De verdad que bastante completo entonces. María, ya para despedirnos, unas últimas palabras y nuevamente la invitación para que la gente se acerque antes de que termine la FeriArt. Bueno, los espero aquí en la Galería de Arte Nacional, en FeriArt, la primera edición de FeriArt. Vamos a estar hasta las 5:30 de la tarde y que vengan a disfrutar de las distintas actividades, los distintos stands que tenemos. Para el disfrute, para comprar sus regalos navideños, aquí estamos en la galería ligando todo lo que tiene que ver el arte y la ciudadanía y bueno, todo lo que debemos hacer por nuestro país. Claro. Ya para irnos, María, ¿habrá en la página de ustedes información sobre la feria para que la gente de repente que no pudo ir vea y se anime para la siguiente FeriArte, sí, del año que viene? En la página fm.gov.be. Tenemos información sobre la feria, igualmente en el Facebook de la Galería de Arte Nacional. Pueden hacer los contactos, ya que la segunda edición la vamos a hacer para el mes de abril. Y bueno, vamos a hacer especificidades ya, que ya sería un poco más con artistas específicos donde vamos a hacer esa feria. Conchale, que sea un poquito más larga, ¿vale? 2 días es como poquito. Sí. Queremos ver a ver si podemos extender, pero bueno, esto es un abreboca, así que tienen hasta las 5 para venir a la galería. Vale. Muchísimas gracias y mucho éxito, María, bueno, a todo el equipo los también. Bueno, esperamos. Gracias a ustedes por llamar. Gracias por el contacto. Vale. Bien, escucharon allí a María Rengifo, directora de la Galería de Arte Nacional, y hablábamos con ella acerca de la culminación de la primera edición de FeriArte, Mercado de Arte, Diseño y Artesanía en la GAN. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre se los decimos, que nos hayan acompañado. En el control técnico en un principio estuvo el señor Luis Arloyo, ahora lo hace el señor Iván McGregor, cerrando impecablemente la emisión de Cultura al Día. En la redacción, edición y montaje, Sinamé González, Karen Arencibe, James Martínez y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho, feliz fin de semana y no se olviden el domingo de votar. Por quien quiera que usted vaya a hacerlo, con el sentimiento que quiera hacerlo, pero vaya y ejerza su derecho al voto. Las 12:22. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Y el

todos los voy a convencer que yo sí canto. Ya se fue preparando porque el gago ya llegó. Qué bon, qué bon, qué bonche, mi gente. No se pongan a tildarme a mí de grosero. Lo que pasa es que mis versos no me dejan concluir. No sean todos tan mal pensados por lo que hago y disfruten con el gago que aquí llegó a parrandear. Qué bon, qué bon, qué bonche mi gente, que baile, que baile, que baile mi gente, que el gago viene llegando y les trae un parrandón. Algunos lo están dudando, unos que sí, otros que no. Ya todos los voy a convencer que yo sí canto. Ya se fue preparando porque el gago ya llegó. Y ya llegó la super parranda, José Chicuelo. Gocen todos un bombo bonito y grato momento. Siéntanse todos contentos con este gran parrandón. Y no me voy a retirar con mi parranda, pero si la cosa anda, seguimos hasta amanecer. Qué bon, qué bon, qué bonche mi gente, que baile, que baile, que baile mi gente, que el gago viene llegando y les trae un parrandón. Algunos lo están dudando, unos que sí, otros que no. Y a todos los voy a convencer que yo sí canto. Ya se fue preparando porque el gago ya llegó. Qué bon, que bonche mi gente, que baile mi gente, que bonche mi gente, que baile mi gente, que bonche mi gente, que baile mi gente. No seas tan mal pensado. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 46 minutos. Hoy está saliendo el santo. El ambiente está lindo, mi gente. Un santo bailador. En esta temporada, lo nuestro es cultura navideña. Agítame tambora. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Vamos a meter al centro! Goza este bueno o este malo. Es que soy el mal querido del pueblo. gozando. Toda la vida se goza, este bueno o este malo. Familia, ¿quién dijo que no? Las 12 y 50 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Sei suoi vent'anni è un sentiero da famar di racconti nelle valli del bandito partigiano. Poi prende il tempo di chi più non sa sulle spalle dell'oblio del circo della storia annegato all'ogoria. Madre terra asciuga gli occhi di chi seminò lontà l'avvenire nei ritocchi di un passato partigiano. Asciuga gli occhi di chi semina lontano l'avvenire nei ritocchi di un passato partigiano. Sul far dell'oblio che ammaia il sonno da lontano canto il tempo dell'illusione, cuor di un vecchio partigiano. Scalza da rinnegar, mendicante da venir nell'era negata. Di un soldadito, riaccendo la gloria della memoria con la tarantola dell'ultimo bandito. Y 53 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Gente.